Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Chicos, a comer, vamos. Gaby va a cocinar. Che, la fustigaron. Yo ayer los escuché. Ah, gracias. Sí, viste, pero yo la defiendo siempre. No, la fustigaron. Y hoy traigo algo que necesita mucho tiempo de... Arroyo. No de preparación, sino de aguantar y dejar. Pero lo que pasa es que cuando lo tengan preparado, no lo van a poder creer. Okay. Les voy a enseñar a hacer pastrón. Uy, qué bueno. Oh, qué bueno. Sí. Avella. Bien. Son 10 días, Avella. Vamos. Son 10 días que esperar. Bueno, mientras tanto comprás pastrón en el almacén. Bueno, Avella se puso triste. Sí, Avella, son 10 días. Escúchame, vos. ¿Y son, en serio? Sí. Pero después te comes un pastrón que bueno, te la voy a oír, ¿eh? Vale la pena. Bueno. Me gustó. Es, atención. Porque no es para nada difícil. ¿Qué es el hay pastrón? Que hacer así, lo que hay que, lo que, hay que yoga, no, lo que hay que tener es en cuenta los ingredientes con los que vamos a dejar macerando. Pone los 2 kilos de tapa de asado. ¿Qué es el pastrón? 2 kilos de tapa de asado. Tapa de asado es. Que vamos a dejar macerando durante muchos días en la heladera. Y esto ya a partir de esa maceración ya incluso se va a ir empezando a beber. Y a ir de alguna manera cocinando, obviamente, después esto tiene una hay una cocción. Se va a poner feo esto. Una cocción en el horno. No, porque todos los ingredientes que van a tapar esta carne... Lleva caldo, la conservan. No, absolutamente, claro, como hay algunos productos que conservan, como el vinagre, bueno, en este caso va a pasar lo mismo. Bueno, vamos a usar entonces 2 kilos de tapa de asado. Vamos a usar pimentón dulce. Ojo, que esto, si se puede, vos podés estar matando gente en este momento por la radio. No, señor. ¿Por qué? Se intoxica. Tengamos responsabilidad. No. Sí. Si ustedes tienen responsabilidad y me dejan contar de qué manera se hace, si ustedes me interrumpen todo el tiempo y la gente le falta algún producto, no, ahí igual puede ser. Está Gerardo para defenderte. Bueno. Sí. Faltan 10. Vamos por el día 1. Faltan 10 días. 3 cucharadas de pimentón dulce. Dos hojas de laurel. Laurel. Bueno, vamos a usar el salitre para cocción, una cucharadita, el salitre, digamos, se compra. No tengo, chico, bueno, no tengo salitre para salitre, cocción en casa, esto es lo fundamental. Esto es lo fundamental. Bueno, pero si, chicos, si quieren hacer salitre para cocción. Si quieren, escúchenme, ustedes, si quieren hacer un pastrón, como la gente tiene que tener esto, si no, ahí pero sí se les puede se podrir. Compra. Bueno. El salitre se puede comprar. Salitrería. No. La salitrería de tu barrio. No. En las, Salina en Grande. En las dietéticas. Por ejemplo, Salina Grande. Ahora me va a decir Polchi. Ahora Polchi me va a decir que no. Dietética. Que allá en el conurbano no hay dietética, qué sé yo, el todo suelto. Bueno, todo suelto. Ahí lo pueden conseguir. Sí, búsquenlo, que no es tan difícil conseguir el salitre. ¿Y qué se compra? Vale. ¿Un kilo? Sí, ¿cuánto? Sí, se puede comprar nada. ¿Tanto sí, no? Un paquetito. Perdón, seré ignorante. Kilo, no. Por ignorante lo pregunto. Pero, ¿cómo? Digamos, es muy diferente de la sal. Sí, lo podés hacer un... sí, porque, digamos, el salitre... Es como concentrado. Es algo más concentrado. Perdón, ¿eh? Que sí, que es diferente. Por supuesto que es diferente a la sal, si no te diría... Bueno, ¿cómo viene? ¿Qué presentación viene? Es clorhidrato de otra cosa. Es un bloque. O cloruro de algo. ¿Es un bloque? ¿No es como un terrón? Es como... No hagas ese gesto. No digo, es como duro. No es como droga. Para mí es como algo duro. Depende cómo lo compremos, claro. Pero bueno, ustedes vayan bueno, y pidan. Que vaya a Bella. Le pedí lo que te lo van a dar. A Bella, anda a comprar salitre. Pero se compra en un local. No, se el salitre. Así, tipo, hay salitre. En una casa. Como hay alcohol. Ok. Bueno, como hay alcohol, como hay alcohol para cocinar. Sí. Y hay alcohol que no es para cocinar. Hay salitre que no es para cocinar, claro. Y hay salitre que es para cocinar. Salitre este es para cocinar. Para cocinar. Bueno, vamos a tener 6 dientes de ajo. Ok. 1 litro de vino tinto. Un litro de tinto. Un litro de vino tinto. Sí. Pimienta negra. Pimienta negra. Un poco de sal gruesa. ¿En grano o molida? Molida. Podés molerla o incluso podés poner los granitos adentro, pero va a quedar mejor con la pimienta molida. Vamos a usar una cucharada de azúcar. Sí. Y la cantidad de agua necesaria como para terminar de cubrir, si es que todo con esto agua. No cubre, claro, toda la carne tiene que estar en una, por supuesto que la carne tiene que en estar un balde. En una fuente grande, en ¿no? donde le entre toda la carne, le entre toda la carne y sí, que quede todo cubierto con líquido, sí. Vino, y si le falta agua, por supuesto que le va a faltar. ¿Cuánto salitre lleva? Es una cucharada de salitre, una cucharada no muy grande, una cucharada no de es salitre. Mucho. No, es poquito. Entonces, repito cuáles son los ingredientes. 2 kilos de tapa de asado, 3 cucharadas de pimentón dulce, 2 hojas de laurel, la cucharadita de salitre, 6 dientes de ajo, 1 litro de vino tinto, la pimienta negra, molida o en granos, sal gruesa, 1 cucharada de azúcar contundente y la cantidad de agua que necesiten para terminar de tapar toda la carne. Bien. ¿Esto qué vamos a hacer? Perdón, sí, una pregunta diga, más. Sí. ¿Cuánta sal? Porque si ya le pusimos lo otro, que es una cucharada. Un poco más. De sal gruesa, un toque de sal gruesa. Porque después si te falta unas 2 cucharadas de sal gruesa vas a estar. Porque okay. El salitre lo que va a hacer también es que no se pudra. Todo sal gruesa esto. ¿Y vinagre no? No. Bueno. Con el no vino, vamos el, vino. A, el vino y el salitre vamos a estar. Bueno. La carne tiene que quedar cubierta, esto sí, es lo fundamental, cubierta, cubierta. Lo vamos a tapar con film, el recipiente donde tenemos los 2 kilos de sí. La tapa de asado, la cubrimos con film sí. Y va a la heladera. 10 días de heladera. 10 días, loca. 10 días, hay que aguantar tanto para comer. Ojo que se te puede evaporar el agua por alguna falla en la heladera. No. Podés tener que volver a cubrirla. Bueno. Si las heladeras secan, yo tengo una heladera que es húmeda y una heladera que es seca. Bueno, si la heladera te la seca, vieja, que cubrila. Me la quedé, es húmeda. Cubrila. Igual si vos, la si vos tenés eso también tapado, no debería. Ah, no, porque está tapado con film. Está bien. No debería perfecto. Escurrirse el agua ni evaporarse. Bueno, después que pasen los 10 días, sí. Que lo vamos sí. A tener a Barragán comiéndose las uñas, lo que vamos a hacer es escurrir bien la carne, todo el día lavarla, la cómo está. Atención, hay que lavarla bien la carne. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con agua, nada más. Lavamos, agua la fría. Ponemos abajo de la canilla, agua fría, la lavamos, le sacamos todo lo que le pusimos. Sí. Bien, y eso... ¿No se puede hacer algo con lo que le pusimos, una sopa, algo? No. Bueno. Es verdad. No, 10 días ya. Pimentón, ajo, vino. No, descartalo. Yo le pongo otro cacho de carne y lo pongo a hervir. Descartalo. Un cacho descartalo. De chiquizuela. Bueno, exactamente. Sí, esos 10 días y ahí. Lo vamos a meter en una fuente que podamos meter en el horno. Ahí sí, lo vamos a pasar en una fuente que podamos meter en el horno. Ahora vamos a tener que cocinarla la carne. Sí, sí, lógico. Bueno, y la vamos a tapar de vino tinto nuevamente, pero hasta la mitad. O sea, no del mismo vino. Del mismo vino que tenés, de la maceración, la marca vamos a no ponerle importa. Otro vino. No, otro vino nuevo, sí. Que tapar otro y lo vamos botella. A cocinar al horno. Tapado con aluminio, o sea, la fuente tiene que permitirles que ustedes la puedan sí. Tapar con aluminio, que la enrosquen en las puntitas, en los bordecitos, que quede bien tapado. Y lo vamos a poner en un horno medio durante. Ya me va, mira, ya me va. 3 horas. ¡Tres horas! Esto no es ahí para sí. Ansiosos, ¿no? No, por favor. No, pero guarda que después más. Te quedan hagamos, 2 kilos. Claro, bueno. Pero hagamos bueno. 8 kilos. Pero no hay horno que te aguante. Bueno, voy cocinando no, todo vas, el día. ¿Puedes cocinar de atanda? Sí, eso lo puedes hacer, por supuesto. Bueno. Pero te queda... 2 kilos de pastrón, claro, que más claro. Mucho. Eso es un montón de sándwiches. Un viaje largo. Cantidad de sándwiches que te salen con eso. Bueno, solo con vino, vale. Hay que dejar de enfriar. Sí. Solo con vino. Ni y sal, lo que hay que tener. Ni nada. Ojo, que lo que hay que tener en cuenta es que ahí sí en el horno el líquido se va a ir evaporando. Hay que y hay que controlarlo durante las 3 horas, que no se termine de secar todo el líquido, porque ahí se les va a empezar a quemar, digamos, básicamente. Obvio. Está bien. ¿Se entiende? Sí. Si necesitan, le van poniendo un poquito de agua, le van agregando a medida que lo vaya necesitando. O sea, cada tanto, son 3 horas que cada tanto hay que pispear que haya líquido en el recipiente. Escúchame, ¿lo darías vuelta vos en esas 3 horas? No, déjenlo ahí, en el líquido, y lo que tienen que controlar es que no se quede sin líquido, y eso, como va a estar tapado, se va a ir cocinando parejo. Así que no hay que darlo vuelta. ¿Y? Sí, diga. Faltaría o no sé. Esto tiene un paso más para ponerle. No, ¿cómo falta es? Nada, que alguien vaya a comprar el pan y hacemos los sábados. No, porque esto te va a quedar así, porque vos, toda la preparación, toda la preparación para macerarlo durante 10 días le va a dar ese color tan particular que tiene el pastrón, sí. Por el vino, por el pimentón, por todo, por el azúcar, por el salitre, por el todo. Salitre también. Por todo, por toda esa maceración, por todo ese líquido de maceración te va a quedar de ese color. Sí, o sea que son se la tienen que bancar, pero no sé, Gullman, comprate unos pretzels en la panadería. Y después el pastrón. Claro. Y después esto sí, hay que hacer unos sanguchitos y se le puede poner, digamos, algún aderezo. Claro. Algún aderezo rico que y se pueda hacer con se come con pepino. Con yogur. Va el pepino. Sí, va con el pepino. Acá llega Gullman, que es el que sabe. Los pepinitos agridulces. ¿Vos hiciste pastrón alguna vez? No, no hice nunca. ¿El pastrón de los 10 días? No. No. Hace falta mucha paciencia. Yo soy de la escuela de Barragán. Carezco de la misma. Lo compro hecho. Haces una casa en 10 días. Carezco de la misma. Bueno, pero ¿has comido los pastrones? Sí, los buenos. Bueno, los buenos, buenos. ¿Y cómo cómo haces el sanguchito de pastrón? Plétzale, sí. Pastrón, sí. Pepino. Y pepinito agridulce. ¿Y qué le ponen? No. ¿Y mayonesa le ponen? Hay quienes le ponen mayonesa y quienes le ponen manteca también. ¿Manteca le ponen algunos? Hay algunos que le ponen manteca. Voy a probar. Sí. Bueno, se puede hacer también una salsita que ayer habíamos hablado, no sé si hablamos, ¿sí? ¿Del yogur o lo hablamos fuera de...? No, sí, yogur. De yogur natural. Eso es para Jerusalén Hollywood. Claro. Bueno, no, pero digo, ahora realmente es mucho más común que ya Crespo, se consigue Hollywood. Mucho más fácil. En cualquier supermercado hay que buscarlo, incluso la marca tan famosa de lácteos, están sacando una línea ahora de yogur natural para cocinar y que sale lo mismo que un yogur. Excelente, Gaby. Y se puede hacer. Un aplauso para Gaby, que nos enseñó a ser pastrón. La próxima nos enseña a hacer salchichón primavera, en casa. Vayan comprando los pedacitos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.